Bueno, acá estamos con los chicos de Eruca, que nos van a contar un poco cómo va a ser el show de hoy y lo que se viene. Tenemos una puesta de escena nueva, una escenografía nueva. Estamos presentando una lista de temas nueva que tiene un poco más que ver con la proyección de tres discos, con lo que es la trilogía, que es distinto a lo que estamos presentando en el pasado, que en el disco nuevo blanco. Ahora estamos presentando los tres discos juntos. Y para eso armamos toda una serie de proyecciones nuevas, con una escenografía que la estamos llevando a todos lados, tratando de llevar a todos lados, para hacer de alguna manera el mismo show. Entonces, para nosotros es como volver a muchas cosas viejas por ahí de los otros discos, para concentrarnos también en las conexiones que hay entre cosas. Entonces, por eso es un show. Viene Eruca con un año fatal de show, no paran de tocar en todos lados. Vean la fecha de concierto. ¿Qué es lo que se viene para adelante? Bueno, ahora esta fecha es importante y vamos a estar abriendo lugares nuevos, porque para nosotros es un desafío siempre. Estamos muy a Formosa, también va a haber los países vecinos que estamos también tratando de cerrar. Chile, Uruguay, Paraguay, vamos a estar que están por ahí. Vamos a también La Pampa, que es un lugar que no es un lugar que no visitamos nunca. Y ya Brenda Martín en Paso. Bravo. Ahí llega asistiendo al equipo. Te toca la parte. Yo supongo que los fanáticos le deben preguntar, ¿disco nuevo? Sí. ¿Están en eso? No estamos armando el disco. Por ahora no. No, estamos armando todo lo que es más próximo para nosotros, de salir a tocar, preparar la segunda mitad del año, pero eso no quiere decir que no se esté viniendo un disco nuevo. Porque nosotros tenemos un montón de ganas de hacer cosas nuevas, y bueno, eso hace que estemos en el proceso positivo, que es necesario antes del disco. O sea, cada uno viendo qué le pasa, qué es lo que va a salir en ese momento, pero es así. Y algo nuevo que está haciendo Eruca, estuvimos viendo esto de presentar bandas nuevas en su redes sociales. ¿Por qué surgió esto? Supongo que es la cantidad de material que estamos recibiendo. ¿Y cuál es la finalidad de empezar a presentar esas bandas que tal vez no tienen el mismo acceso, que llevan a la base un poco más conocida? Bueno, la sección se llama Eruca Escucha. Y salió como con una necesidad también de nosotros de ver cómo podíamos ayudar de otra forma, o darle una mano, o más difusión, o algo, una distribución a todas esas bandas que toman el trabajo de mandar un mail, de dejarnos el disco, de darnos disco a los shows. Y era muy difícil poder meterlas a todas en los shows, porque todas las veces tenemos que ver con ustedes. Es muy difícil a veces, pero realmente tenemos toda la intención de hacer algo, no sé. No, tampoco pienso que lo vamos a aportar nada, guau, pero nosotros lo hacemos realmente de corazón y con la mejor intención, porque nosotros cuando antes mandábamos por ahí material a bandas que nos gustaban mucho, era muy lindo recibir una respuesta, y bueno, sentimos que esta también es una excelente forma de que esas bandas no sé, tengan como en ese momento oyendo, de que otra gente lo escuche, que es nuestro público, que otra gente vea lo que hace, que lleguen a otros oídos, que pueden encontrar fans nuevos, seguidores nuevos. Y bueno, esa es la forma que encontramos, es como una forma muy linda de volver algo, ¿no? Es como generar un espacio, o sea, también hay bandas que capaz no nos escribieron nunca, ni capaz ni siquiera tienen que tocar con nosotros, y a nosotros nos gustan, y las vamos a poner ahí. Es como compartir música, ¿no? Como lo que todos hacemos por internet o de boca en boca. Bueno, auditorio en Zona Sur es un lugar clave. Digamos, ¿cómo lo recibe la gente de Zona Sur? ¿Se han tocado acá? ¿En auditorio? Sí, el año pasado tuvimos. Antes habíamos estado, pero en el marco de un festival, el año pasado así que está buenísimo. Es un lugar que nos gusta mucho, aparte que suena muy bien. Y que está buenísimo poder venir al sur a este lugar que es emblemático. Bueno, chicos, los dejamos en su previa de comida, les agradezco por recibirnos. Gracias y un abrazo a, ¿cómo se llama? Alicia, que pobrecita tuvo un accidente, que bueno, le mandamos un abrazo enorme, fuerza, adelante.